y nos metemos en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con el fracking. Lo decíamos en nuestra editorial, lo decíamos al comenzar el programa. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Arturo Robles de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, buen día a todos los oyentes aquí del programa. Y sí, como vos comentabas, está la preocupación del fracking, volvió a resurgir, porque el gobernador Cornejo, bueno, lo anunció el lunes pasado, digamos, en conferencia en Malargüe, digamos, el proyecto económico y el nuevo modelo que quiere instalar el gobierno de Cambiemos, que sigue una política a nivel nacional, es extender Vaca Muerta hacia el sur de la provincia, ¿no? Bien, ¿esto qué nos implicaría, Arturo? En principio, lo que ha sucedido en estos últimos días es que el gobierno provincial autorizó la explotación de 15 nuevos pozos en Malargüe, en las zonas cercanas a donde se habían realizado los primeros 5 pozos exploratorios. Eso también es una medida de avance del gobierno en instalar y legitimar el uso de la técnica de fracking en la provincia de Mendoza. Y a raíz de eso, bueno, las asambleas por el agua pura, que es, nuclean a la AMPAP, que nuclea a todas las organizaciones, a todas las asambleas de la provincia, nos vamos a manifestar este viernes repudiando y también denunciando el modelo que quiere imponer el gobernador Cornejo. Primero porque no se hicieron verdaderos estudios de impacto ambiental sobre qué efectos y consecuencias traería la autorización de estos 15 pozos en las zonas de Malargüe, y por el otro lado no se toma en cuenta el impacto, el informe que presenta el departamento de Aguiar, un informe negativo sobre el uso de la cuenca del río Tuel en este proyecto, y además tampoco ha sido publicado por el boletín oficial. Creemos que de alguna manera el gobierno está desoyendo las movilizaciones y, bueno, todos los pedidos, incluso el pedido de ley que hay contra el uso de la técnica de fracking del pueblo mendocino, y quiere avanzar en una política, digamos, que pone en riesgo la salud y las economías también regionales ligadas al agro y a la ganadería en la provincia de Mendoza. Hay una sensación, Arturo, que tiene que ver con que la movilización aquí en nuestra provincia en contra del fracking ha sido más que grande, más que contundente. Hay distintas actividades, desde la carpa, desde las firmas que fueron históricas, desde la gran cantidad de cuestiones que ha hecho la Asamblea, en la que se le ha dicho a este gobierno que no. Sin embargo, se sigue mirando para otro lado. ¿Qué beta ven ustedes por allí? Creemos que el gobierno tiene muy claro que, por un lado, silenciar toda la discusión del fracking en los medios masivos de comunicación, los canales con mayor difusión en la población de Mendoza, no es casualidad, es una decisión del gobierno de ocultar el tema. Por el otro lado, esto de no publicarlo en el boletín oficial, la autorización de 15 pozos a explotar en Malargüe, también obedece a este silenciamiento y no querer escuchar, como vos bien decís, la movilización del pueblo y de las acciones que ha llevado las asambleas en sus distintos territorios oponiéndose al fracking en Mendoza, son una muestra también de soberbia y de imponer condiciones en contra de inclusive sin escuchar la voz de los pueblos. Hay una decisión de Cambiemos, o de Cornejo, con sus secuaces, el ministro de Energía, Guiñazú, y bueno, la directora de gestión ambiental Scalani, de avanzar con el fracking, sobre todo porque hay una imposición muy grande también y una presión del gobierno nacional de atraer inversiones extranjeras. Entonces necesitan la licencia social, que eso ya desde un principio no la tienen. Por el otro lado, necesitan judicializar o perseguir también a las asambleístas, que es una situación que nosotros hace tiempo venimos denunciando, el hostigamiento y las amenazas a compañeros y compañeras de los departamentos del sur de la provincia, de la zona de Valle de Uco, que se han opuesto al fracking. Y por otro lado, también el gobierno necesita limpiar su imagen política también ofreciendo una salida económica, ¿no?, con el desarrollo de la economía a través de los hidrocarburos para generar fuentes de trabajo en medio de una crisis social y económica grande que afecta al desempleo, sobre todo en la provincia de Mendoza. Nosotros, como bien decís, si bien no hemos tenido difusión en los grandes medios, a partir de este viernes vamos a convocar una concentración en la Plaza Independencia. En los distintos departamentos también se van a convocar a ese mismo horario, en General Alvear a las 8 en la Plaza Carlos María Salviar, en San Rafael a las 7 en la Plaza San Martín, en Tupungato también se va a ver una movilización, que salen a las 4 de la tarde para venir a Gran Mendoza, en Eugenio Busto, en la terminal Eugenio Busto, a partir de las 4 de la tarde también hay una movilización para venir, se van a concentrar y venir a Gran Mendoza. Nosotros, por ejemplo, en la semana del 17, 18 y 19 de agosto, en el Valle de Uco, en la zona del Manzano, también vamos a instalar una serie de acciones de difusión sobre la problemática del fracking, porque, bueno, también los distintos oasis se ponen en riesgo si la técnica empieza a avanzar en los territorios. Hoy por hoy, el departamento, con aceptación o complicidad de los gobiernos departamentales, es Malargüe, que permite, a una costa de poner en riesgo a la población, el uso de la técnica de fracking.